Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Saludos, buenos días. Tiempo para un nuevo repaso a la situación de esta borrasca Leonardo en toda la comarca. Ha descendido el nivel de los avisos. Estamos en amarillo por precipitaciones, por viento y fenómenos costeros. Sigue lloviendo y soplando viento con menos intensidad que durante la noche y las últimas horas, pero ahí continúan persistentes esas lluvias y también rachas de viento, así que vamos en primer lugar a conocer lo que nos cuentan para estas próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este jueves en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, donde se pueden recoger 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso sí, por la tarde en el litoral se irán abriendo algunos claros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se prevén máximas de 18 grados en Cádiz, Jerez, Rota y Arcos de la Frontera, 17 en Algeciras. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de la componente suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales más intensas en el área del estrecho, disminuyendo en intensidad por la tarde. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y Tony López en la realización técnica. La borrasca Leonardo sigue dejando multitud de incidencias y situaciones muy complicadas en el conjunto del campo de Gibraltar, especialmente difíciles en localidades como Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo. Desde ayer, desbordados los ríos Hoz Garganta y Guadiaro. Desde la tarde, noche de ayer, graves inundaciones y anegaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo. La de Jimena también continúa incomunicada. Vamos de nuevo a conectar con nuestra unidad móvil, con Ángeles Carreras y Luis López en la parte técnica, para conocer si hay alguna última novedad con respecto a nuestra última conexión, en la que se encontraban en las proximidades de San Martín, pero sin poder acceder al municipio. Ángeles Carreras, buenos días, cuéntanos. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues no hay novedades de momento, tal y como nos ocurrió ayer con Jimena. De momento tampoco podemos hoy acceder hasta San Martín del Tesorillo. Nos hemos quedado aquí en la carretera autonómica 2102 a la altura del Puente de Hierro en San Enrique. A esta hora de la mañana el río Guadiaro inunda en este punto vegas de aguacates y muchas explotaciones equinas que hay en la zona por la cercanía de los campos de polo del entorno de Sotogrande. Podemos ver desde aquí los boxes en los que habitualmente se guardan los animales, que están completamente anegados hasta el techo. El cauce del Guadiaro se encuentra en este lugar completamente desbordado y bajando con una fuerza extraordinaria. El agua también ha alcanzado algunas de las viviendas que se encuentran a pocos metros de su cauce. Y ahora estamos en bajamar. A partir de las 9 de la mañana aproximadamente volverá la pleamar. Hay que apuntar que la distancia desde la que nos encontramos hasta la desembocadura es de apenas 2 kilómetros, por lo que las próximas horas no sería de extrañar que suba aún más la cota, que ahora mismo está en unos 5 metros de altura. El río ha bajado en estas últimas horas de nivel rojo a naranja. Está corriendo con un caudal medio de 1.000 metros cúbicos por segundo, pero habrá que ver cómo va a ser su evolución. Esperamos que en algún momento podamos acceder al municipio de Tesorillo. Junto a nosotros ahí, esperando para entrar, un camión de la Unidad Militar de Emergencias con un remolque que transporta una lancha Zodia, un recurso seguro para acceder a las múltiples viviendas que se han visto anegadas y afectadas por las inundaciones, como por ejemplo las urbanizaciones de Las Alondras, La Moncloa o la zona del Molino. Allí también han estado en el Tesorillo sin suministro eléctrico las últimas horas, por lo que imaginamos que esta borrasca Leonardo se está viviendo en Tesorillo como una auténtica pesadilla. Muchas gracias, Ángeles. Luis López en la parte técnica por esa última hora. Buen trabajo, compañeros. Seguimos en conexiones en siguientes boletines informativos. Como acaban de escuchar a nuestra compañera, incluso la UME, la Unidad Militar de Emergencias, aguardando a poder acceder a San Martín del Tesorillo. Impracticables los accesos en estos momentos por esas graves inundaciones que sufre este municipio, donde el agua, han escuchado a nuestra compañera, baja con una fuerza

El Consorcio Metropolitano de Transportes retoma hoy todos los servicios que suspendió ayer ante la intensidad de la borrasca, excepto las líneas 170 entre Algeciras y San Pablo, 272 entre la línea y San Pablo y la línea también que hace el trayecto entre el municipio linense y Tesorillo, porque están cortadas las carreteras.